Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, una vez más estoy encantada de acompañaros. Soy Dalai Alcázar de Mindalia.com y seguimos con este congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. 3 días repletos de conferencias y de especialistas que van a ayudarnos a conectar con esos seres de otras dimensiones, pero que nos acompañan y que nos guían. ¿Quién va a estar ahora con nosotros? Va a estar Ana Fabiola Medina, que viene a hablarnos del Feng Shui angelical para conectar con el alma de nuestro hogar. Lo que ella propone básicamente es que podemos fusionar la sabiduría milenaria del Feng Shui y también la energía de sanación de los ángeles, y que con este sistema podemos conectar con el verdadero alma de nuestro hogar para liberar los bloqueos y activar las energías necesarias en nuestros espacios. Así que, bueno, Ana Fabi, estoy encantadísima de estar hoy aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Dalai, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar aquí, muy feliz, muy honrada de la invitación y pues lista para compartir muchísimo con la comunidad. Pues vamos a ello, esa es la idea, compartir con esta bella comunidad que tenemos en Mindalia. Fabi, cuando tú quieras, y yo estoy aquí súper pendiente para lo que necesites. Nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias Dalai, y pues muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando, de verdad, les mando un fuerte abrazo y ojalá que toda esta información que les comparta hoy les resuene en el corazón y algo se lleven, seguramente algo se van a llevar para poder accionar dentro de sus hogares. Pues les quiero comentar y les quiero compartir el día de hoy todo esto que yo he diseñado como el programa de Feng Shui Angelical y cómo los ángeles nos pueden ayudar desde nuestro hogar para poder canalizar mensajes, poner manos a la obra y solucionar algún problema que nosotros tengamos en ese momento, alguno de nosotros o alguno de nuestros seres queridos. Yo siempre he dicho que la casa habla lo que tu familia calla, y cuando tú empiezas a entender las señales de tu casa y empiezas a trabajarlas y empiezas a armonizar el espacio, regresa la paz. Regresa la paz y con ella la claridad mental, la paz en tu alma para que tú puedas tomar decisiones que sean siempre en beneficio tuyo y de todos tus seres queridos. ¿Pero de qué trata todo esto? ¿Por qué Ana Fabi me está hablando de Feng Shui angelical? Porque cuando creo que muchos han escuchado lo que es el Feng Shui, y el Feng Shui, les platico rápidamente, es una técnica milenaria. Esto surge hace más de 4,000 años antes de Cristo. Lo que sucede en ese entonces es que las personas percibían eso que hoy llamamos energía, pero que en ese momento no sabían cómo llamarlo, no podían contarlo, no podían medirlo, pero sin embargo lo percibían. Y había lugares, muchos de nosotros hemos vivido también eso que vivieron en ese momento nuestros ancestros, que decían, bueno, es que yo llego a un espacio y ¿por qué me invita a sentirme bien? ¿Y por qué hay otros espacios donde me invita a salir corriendo? Porque la vibración en ese espacio no está sintonizada en ese momento conmigo. Entonces, el Feng Shui empezó como a darse cuenta y empezó a analizar qué si colores, qué si formas, qué si plantas, qué si fuentes, ¿no? Podían mejorar el ambiente de un lugar. Entendamos todos que todos somos energía y todos vibramos en diferentes frecuencias. Cuando nuestra energía empieza a alterarse, empieza a reflejarse nuestros resultados allá afuera. Pero agréguenle todavía si la casa también está vibrando de manera desequilibrada. Entonces, ni yo me ayudo aquí adentro, ni hay algo allá afuera que me ayude. Toda esta filosofía que se tomaba en algún momento va teniendo bases científicas porque va pasando el tiempo y efectivamente nos damos cuenta que hay ciertos colores que impactan de una manera positiva o negativa en las personas, o de repente hay las plantas, como les decía, hay ciertas plantas, sus aromas, que nos pueden invitar a entrar en ese estado de paz que tanto estamos necesitando. En fin, o sea, todo esto que se vio como algo mágico, como un pensamiento mágico, empezó a tener forma y empezó a tener resultados, empezó a tener una razón. ¿De por qué? Porque el color simplemente es cromoterapia. Cada tonalidad tiene un espectro de color que es una vibración que está impactando en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de Feng Shui. ¿Qué busca el Feng Shui? Que tu hogar tenga una vibración, restablezca su vibración original, porque han de saber, si sí lo tengo que decir, que luego dicen, es que hay casas enfermas, o hay casas malditas, o hay casas que ya están con una vibra terrible y entonces me tengo que salir corriendo. Cuando yo comencé todo ese estudio del Feng Shui, me tocó ver maestros o colegas que sí sacaban a las personas de su casa porque decían, tu casa casi casi ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, tu casa ya está perdida, tu casa está maldita y tu casa te va a llevar al fracaso, a ti y a toda tu familia. A ver, no. Entendamos, Feng Shui tiene que ver con energía y la energía no se crea ni se destruye, bien dicen las leyes por ahí, simplemente se transforma. Tú puedes transformar la energía de un hogar. Y cuando tú puedes transformarla en luz, puedes lograr que ese espacio vibre bonito, que ese espacio vibre con una frecuencia alta, que pueda invitarte a ti y a todos tus seres queridos a pensar con claridad, a desarrollar más ideas, a elevar tu nivel físico en el caso de salud, a elevar tu vibración, que por lo mismo tú puedas atraer personas saludables, sanas relaciones a tu vida de pareja, social, etc. Entonces, fíjense muy bien, ahorita nada más estamos hablando de la parte del Feng Shui y cómo, ¿qué busca el Feng Shui? Restablecer energéticamente la frecuencia de tu casa, restablecerla y poderla elevar. Obviamente, como les digo, hacer que ese espacio vibre bonito. ¿Cómo ven? ¿A poco no de repente sienten que su casa como que decae? Como que su casa de repente tienes ganas de irte a dormir o estás cansado o estás enojada. Bueno, eso es lo que está viendo desde la parte del Feng Shui. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé hace 20 años, yo era de las de, pues el Feng Shui es poner ranas, es limpiar hasta el cansancio, es estar con la brújula para todos lados. A ver, sí y no. En un Feng Shui de ese tipo que yo practiqué durante muchos años y enseñé durante muchos años, siempre había una pieza que faltaba. Porque si desde el Feng Shui estoy entendiendo el restablecimiento energético y estoy activando para traer algo a mi vida y lo coloco con toda puntualidad, estoy cuidando que el espacio esté iluminado, que el espacio tenga ciertos colores, ¿por qué con el tiempo yo volví a caer en la misma situación? ¿Sale? Yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Alguna pieza aquí fundamental se está necesitando para poder realmente lograr? O sea, la energía se va moviendo, es como dicen por ahí electrocardiogramas, no puede ser todo parejo, se va moviendo y ahí van nuestros aprendizajes, pero tampoco se trata de que se vaya constantemente para abajo, o sea, sí hay que vibrar así, pero siempre tratando de elevar cada vez más. Pero yo decía, ¿por qué me regreso al punto cero a veces peor? O sea, ¿por qué? No, esto no funciona, es que seguramente me vieron la cara y bueno, me empezaban a decir muchísimas cosas. Empecé a analizar, empecé a investigar con mis propios grupos de alumnos, yo doy clases desde hace 15 años en la escuela que tengo de Ángeles y Metafísica, decíamos, algo falta, alguna pieza por aquí falta. En ese momento yo ya estaba muy ligada con el mundo de los ángeles, la angelología, la angeloterapia, pero como que no lo relacionaba en ese momento. En algún punto de mi vida, que justo yo volví a caer en una situación económica muy fuerte, yo decía, bueno, si ya habíamos salido, ¿qué fue lo que pasó? Y revisaba y todo, es que todo está bien, o sea, ¿qué fue lo que pasó? En algún sueño, en alguna meditación, no sé si los que conozcan de ángeles o arcángeles, el que se me presentó es el arcángel Jofiel. Y el arcángel Jofiel justamente es el que se le conoce como el arcángel del Feng Shui, es el que pone orden en tus espacios. Pero no porque te mande a limpiar, no porque te mande a arreglar cajones, sino porque restablece la energía de un lugar, te ayuda a restablecer la energía de un hogar. Y además te hace ver lo bello que es estar ahí, que te hace ver que por qué tienes que estar ahí, porque eso también es parte del Feng Shui. Tú necesitas estar en esa casa y viviendo con esas personas porque juntos están aprendiendo una lección importante. Es tu paso o tu tránsito en este plano terrenal. Nuestras almas vienen a una evolución y ese espacio en particular algo te va a dar para que tú lo puedas lograr. Entonces aparece mi hermosísimo arcángel Jofiel por ahí, pónganme si lo ubican o no lo ubican, pero si no, no se preocupen. Se le conoce como el arcángel del Feng Shui, se le conoce como el arcángel de la gratitud, ese que constantemente nos invita a estar agradeciendo, ese que constantemente nos invita a ver lo bello en la vida, no nada más lo malo, porque todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero el arcángel Jofiel me dice, no solamente se trata de equilibrar, se trata de sanar. Se los juro que cuando yo desperté de esa meditación, me hizo una explosión en la mente y dije, claro. Claro, es que como cuando todos nosotros queremos limpiar la casa y vemos un charco de agua y lo empezamos a trapear, y al rato otra vez vemos el charco de agua y lo volvemos a trapear, estamos haciendo bien, estamos limpiando, estamos dejando todo en orden, pero no estamos viendo la razón, la raíz por la que ese charco de agua se está formando en esa esquina de mi casa, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con el Feng Shui, sí te ayuda a restablecer. Sí te ayuda a elevar la energía, pero no te ayuda a sanar. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a esa condición? Acuérdense que todo fluye también en nuestro interior. Yo siempre he dicho que el Feng Shui te ayuda a ver cosas que tienes que trabajar aquí adentro para sanarlas y entonces seguir avanzando. Cuando Jofiel me dice, ¿qué crees? No nada más es equilibrar, es sanar. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo le hago? O sea, no nada más es libero bloqueos y activo energías, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo entro en esa parte de sanación? Y empecé a fusionar ambos sistemas y llegamos a un punto tan bonito, de poder decir, si yo me estoy dando cuenta por decir que tengo problemas económicos en casa y yo sé que la casa sí tiene ciertos puntos donde yo puedo liberar bloqueos y puedo activar y elevar energía en relación al dinero, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta que yo conecte con la abundancia. ¿De qué me sirve que me lleguen toneladas de cosas si yo no estoy preparada para recibirlas? Si mi frecuencia no está preparada, ¿qué sucede cuando no está preparada? Empieza a llegar o empiezan a abrirse oportunidades, pero se van como agua entre los dedos todo lo que va llegando a nuestra vida. ¿No les resulta por ahí conocido que dice, sí, más o menos, creo que ahí van saliendo las cosas y empiezan a llegar y de repente otra vez me quedé sin nada o un imprevisto o una emergencia, algo surgió que te volvió a retirar las cosas de las manos? Y es porque nuestra vibración no está en sintonía con esa abundancia que nosotros estamos generando allá afuera. Entonces fue donde yo hice este clic perfecto, dije, claro, utilizo el Feng Shui, todos los códigos de la casa. Porque en nuestra casa, también debo de decirles que al momento de estar conectada con nosotros, nuestro cuerpo somatiza cualquier situación que tengamos, ¿no? O sea, dice, nuestro cuerpo somatiza y por eso vienen las enfermedades. Pero también la casa somatiza problemas de cada uno de los integrantes del hogar. No es como nuestro cuerpo somatiza lo que nosotros llevamos dentro, pero la casa somatiza lo de todos. Entonces, imagínense qué relajo se arma ahí y qué importancia es llegar a restablecer. Porque tú empiezas a sentir una vibración extraña en tu casa cuando realmente se trata de tu hermano, de tu papá, de tu esposo, de tu hijo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy interesante conocer los códigos. La casa te avisa cuando se funde un foco, cuando se rompe un objeto, cuando hay una fuga de agua. Siempre te va a estar avisando en el punto donde sucedan las cosas de qué se trata. Y entonces tú dices, ah, ok, entiendo que es por temas de salud, o entiendo que son relaciones sociales, estoy notando a mi hija y así asado. Entonces empiezas tú nada más a restablecer todo eso que está sucediendo, pero lo que también tienes que ver es el impacto que está teniendo en la gente, el cambio. De repente se acercan a decirte, mamá, es que hace días me sentía así, pero ahorita me siento de esta manera y me siento mucho mejor. Y dices, wow, creo que estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, volvamos a la parte. Feng Shui no es. No son objetos de buena suerte, no es ranas, no son dioses de la prosperidad. Así llegó, por lo menos acá, América Latina o a los países de habla hispana, toda esta filosofía oriental llegó con los productos para, pero esos productos están hechos para la cultura oriental y no están relacionados con nuestra psique y es por eso que no tienen gran resultado en nosotros, ¿ok? Entonces, no son objetos de buena suerte, incluso me han llegado objetos de India o de África que con mucho amor me regalan, pero que realmente no son lo que se necesita para poder restablecer y activar una energía dentro de tu espacio. Tú tienes que sincronizar con las cosas que te gustan, las cosas que te gustan. No tiene que ser forzosamente un objeto en específico. Lo que tú tienes en tu hogar te funciona, nada más hay que reacomodarlo para que todo entre en un equilibrio, se restablezcan las energías, te ayuda a elevar tu frecuencia y entonces empieces a tener paz en tu corazón y claridad en tu mente, que es lo que se necesita para generar buenas ideas, darle paso a los proyectos, abrir tu corazón y muchísimas otras cosas más. Pero insisto, no nada más es equilibrar, no nada más es activar, ya tienes ahí los primeros pasos, ahora necesitas sanar. Entonces empiezas a mezclar. Por ejemplo, nosotros estamos hablando justo de una situación de dinero y de repente dices, ay, ya sé, me han dicho que ponga la rana de tres patas o que ponga el gatito ese que mueve la mano. O sea, todo eso va a mover la energía en tu casa porque hay un cambio energético, hay un objeto que se está poniendo diferente y empieza a ver como que un cambio ahí, pero realmente no es un cambio permanente porque no está relacionado contigo y tu idiosincrasia. Sin embargo, si yo te digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no pones una pirita? No sé si ubican lo que es una pirita. Parece oro, es una piedra, es un mineral que además proviene de la madre tierra, es una energía impresionante. La pirita parece un nugget de oro. Entonces, si tú lo colocas, tu psique empieza a relacionarse con eso, que es oro, que es abundancia, que es riqueza. Y si la colocas, fíjense muy bien, ahí va un tip. Si la colocas, por ejemplo, en la cocina, la cocina en nuestro psique, en nuestra mente universal, la cocina es la gran proveedora. La cocina es la que nos nutre, la cocina es la que aporta riqueza en alimentos, la cocina, cuando hay comida hay abundancia, eso ya lo traemos como humanidad, ¿eh? Entonces la cocina está relacionada con los alimentos y está relacionada con la abundancia. Hay muchos puntos que se relacionan con la abundancia en tu casa, pero en particular la estufa es superior, la cocina es superior. Si yo tomo una pirita y la coloco en un punto, así como un adornito y una repisa o algo ahí linda, la pirita, o sea, que también se vea lindo, ¿eh? Que no se vea feo porque entonces eso altera energéticamente, no. Se tiene que ver lindo. Ahí ten la creatividad, coloca tu pirita, ¿no? Y cuando todo el mundo le esté viendo, todo el mundo va a estar sintonizando con esas frecuencias de lo que es riqueza y abundancia, ¿ok? Entonces, eso ya dices, ok, voy a activar la riqueza dentro de mi hogar. Pero ¿cómo la sano? Hay un arcángel maravilloso, que es el arcángel Ariel, que está relacionado con las energías de la tierra. Y está relacionado, nosotros como almas terrenales venimos a aprender de la abundancia terrenal y venimos a aprender a manejar nuestras emociones. Nuestra alma no necesita riqueza material ni necesita manejar emociones. Somos almas cuya frecuencia es el amor, única y exclusivamente, pero nuestra experiencia en plano terrenal es entender y vivir lo que es la riqueza material y entender y vivir lo que son las emociones todas. Entonces, cuando nosotros ponemos esa pirita en la cocina y nuestros seres queridos y tú están viendo constantemente eso, empieza como que a escarbarse eso de, hey, eres abundante, eres rico, etcétera. Y por otro lado, le pides al arcángel Ariel que te reconecte con la abundancia de Madre Tierra, que te reconecte con la riqueza material. Dile, a lo mejor no lo conoces, a lo mejor sí, pero simplemente tú puedes llamarlo cada noche y decirle, ayúdame a ver cuál es la mejor manera de conectar con mi riqueza. Merezco vivir en abundancia, deseo vivir en abundancia, estoy segura que estoy aquí para poder vivir en este plano terrenal esta maravilla que es la riqueza material. Entonces, ahí es donde empieza a hacerse un trabajo y son procesos, a veces cortos, a veces un poquito más largos, dependiendo el rollo que traigamos, pero hay que hacer esa unión, hay que hacer esa fusión. Entonces los invito a que empiecen a analizar en su casa cuando algo se rompe, cuando algo se pierde, cuando tengas un closet muy saturado, insisto, no es limpiar, no es poner objetos de buena suerte, es platicar con tu casa, conectar con el alma de tu hogar, empezar a hacer esos movimientos, elevar su energía. Y por último, sanar con hermosa y maravillosa ayuda de los ángeles. Entonces, no sé si por ahí tengan alguna preguntita que quieran hacerme. Dice, el término no lo entiendo. Bueno, no sé en tema de preguntas, mi queridísima Dalai, porque tú dime qué hacemos. Hola, Fabi, de nuevo aquí he estado escuchando súper atenta a toda la información que has dado. Nos están saludando, nos ven desde muchísimos países. Gracias a todos por estar aquí en este congreso, Ángeles Maestros y Guías Espirituales, repito, en riguroso directo con Ana Fabiola Medina. Sí, tenemos preguntas. Animo a todo el mundo a que si tenéis consultas e inquietudes, que las dejéis en el chat, porque las vamos a estar contestando ahora todas con Ana Fabi. Te paso la primera. Por ejemplo, Mónica, a través de YouTube, dice: hola, ¿las flores preservadas son adecuadas según el Feng Shui? Preservadas, me imagino, a las que son disecadas. A las que son, me imagino, ¿no? Yo entiendo también que sí, que debe de ser así. Bueno, sí, Moni, lo que pasa es que había una idea antes de que si ponías objetos muertos, yo misma la manejé hace muchos años, era de mala suerte, esto era negativo, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Tú puedes colocar flores disecadas, puedes colocar algún objeto, en este caso plantas o flores. No hay ningún problema siempre y cuando se coloquen con creatividad, que a ti te evoque belleza, que tú lo veas y digas, wow. Ahora, también luego si me andan, porque sí me pasa, Dala, que de repente andan guardando flores y las secan para conservarlas y resulta que ya es de un exnovio, cuando ya la vuelven a abrir en un libro donde la guardaron, les evoca unas memorias y les baja la vibración. Entonces, nada más tengan mucho cuidado con eso. Yo ya no estoy en contra, porque si antes sí decía que no era lo correcto, ahora no estoy en contra. Si para ti es algo que te gusta, incluso hay unas varas secas maravillosas que se usan en adornos impresionantes y realmente te hacen brincar los ojos por la belleza y eso te hace sentir que efectivamente están trabajando en un sentido positivo. Entonces, si te gustan, Moni, sin ningún problema, nada más que no te evoquen recuerdos en algún momento que puedan ser un poquito dolorosos. Me encanta, Fabi, que ya has mencionado en un par de ocasiones, ¿no? Que bueno, tú llevas muchos años de experiencia y estudiando y trabajando y de repente, pues, antes tenías unas creencias o una idea que no son las mismas que hay ahora porque has aprendido más, porque has investigado más, porque has evolucionado. Y me encanta que los especialistas podáis decir esto, ¿no? En directo, porque efectivamente todos vamos aprendiendo a lo largo del tiempo con las experiencias que tenemos. Entonces, bueno, es buenísimo y me encanta que lo puedas decir. Seguimos con más preguntas. Por ejemplo, nos dice John Alexander Vega, esta vez a través de Facebook, que saludo a todas las personas que estén viéndonos desde esa plataforma. Dice, y aquí quiero lanzar esta pregunta porque es cierto, Fabi, que hay personas que son escépticas realmente, que no terminan de creer o de conectar o de resonar con la idea de que haya arcángeles o de que se comuniquen incluso con algunas personas, de que recibamos su energía o sus señales. Y también quiero darle espacio a esas personas que pues también están, ¿no?, en este congreso maravilloso para aprender o para escuchar diferentes perspectivas y reflexionar o no, dependiendo de lo que a cada uno le resuene. Dice, se le presentó un arcángel. Disculpen el escepticismo, pero ¿la invitada tiene alguna prueba fehaciente de que tiene contacto directo con un arcángel? Y esta es una pregunta que de una forma u otra, Fabi, se repite muchísimo, muchas veces entre la gente, porque claro, ¿cómo eres realmente consciente de que estás comunicándote con un arcángel? ¿Cómo surge esa comunicación? ¿De qué forma se presenta también para que la gente lo pueda entender? Ay, no, y sabes que yo comprendo muchísimo a John, porque yo misma, o sea, yo misma era de las de, escuchaba y decía, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tengo un arcángel? O sea, incluso yo de chica pensaba que mis papás me los ponían como para portarme bien. Honestamente, yo no sentía que existieran angelitos. Yo decía, eso me lo están diciendo para que yo me porte bien en la vida, ¿no? Pero te voy a platicar, mi queridísimo John. Desde un aspecto metafísico, que es mi rama, mi raíz principal, desde un aspecto metafísico donde nosotros entendemos que somos vibración, que somos energía y vibramos con todas las personas, cosas, situaciones que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, cuando nosotros entendemos eso, se te va a hacer más fácil. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que son ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, seres de luz, etcétera, realmente estamos hablando de frecuencias muy elevadas. Nosotros en nuestra mente humana necesitamos ponerle carita, necesitamos ponerle un trajecito lindo o incluso alas, etcétera, para poder sentir que estamos sintonizándonos con algo conocido. Porque si no, a lo mejor nos da un poquito de temor o miedo. Pero realmente lo que está sucediendo, John, cuando tú empiezas a elevar tu energía personal, empiezas a vibrar en positivo y cada día estás elevando, expandiendo tu frecuencia. No es que nos vayamos a ningún lado, o sea, nuestra misma frecuencia empieza a expandirse, expandirse, expandirse, expandirse, expandirse, empieza a tocar diferentes frecuencias. Y las frecuencias de los ángeles o seres de luz son frecuencias muy elevadas. ¿Por qué sabes que te has conectado con él? Muchas veces no se presentan de, hey, no, carita, vestido, no, no, no. Muchas veces nada más como sentir que algo te acompaña, que una frecuencia hermosa, amorosa, te está como dando paz, te está dando tranquilidad. Desde ese momento sabes que estás conectando con frecuencias muy elevadas. Nosotros les ponemos ángeles, les ponemos arcángeles, les ponemos seres de luz, porque es la forma en la que nosotros nos podemos como conectar o entender que estamos conectándonos con esas frecuencias elevadas. Pero al final es, si tú sientes paz, si tú sientes tranquilidad y mejor aún, si eso que te llegó a tu mente o a tu corazón lo accionaste y te dio resultados, puedes estar con la seguridad de que conectaste con un ser de luz. Y puedes llamarle ángel, arcángel, ángel de la guarda, maestros ascendidos, seres estelares, como le quieras llamar. ¿Sale? No importa el nombre, importa que la frecuencia te tocó, más bien te expandiste, la percibiste, algo sembró en tu mente una idea, en tu corazón un sentimiento, algo, lo accionaste y fue para tu más alto bien y te generó beneficios, puedes estar seguro que conectaste, aunque no conozcas de ángeles. Simplemente conectaste. Diste paso y te dio muy buenos resultados. Espero con esto te haya aclarado un poquito tú. No necesitas forzosamente decir existen los ángeles. Empieza a elevar tu frecuencia y empieza a conectar con frecuencias elevadas y abre tu mente para que te lleguen mensajes. Muchísimas gracias, Fabi. Vamos con más preguntas. Tenemos, por ejemplo, a Ángela Ramírez, que tú la mencionaste antes a través de YouTube. Dice, no entendí qué colocar en la cocina. Vamos a rebobinar un poco, a retomar. Decías que la cocina es un espacio imprescindible, fundamental, importantísimo dentro de nuestro hogar. Entonces, si puedes, bueno, pues recolocar un poco a Ángela en esa parte de la conversación. Y fíjate que justo estaba yo aquí buscando si tenía una pirita a la mano, pero una pirita, bueno, voy a tomar rápidamente esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí es un cuarzo, ¿ok? Esto que tengo aquí es un cuarzo. Hay cuarzos, obviamente todo, la madre tierra nos da muchísimo tipo de cuarzos de muchísimos colores y demás, pero hay unos de este tipo que son como dorados, que parece que estás teniendo una pepita de oro, ¿sale? Pero no es una pepita de oro, o sea, es una condensación de madre tierra que parece pepita de oro y se le conoce, por lo menos aquí en México, se le conoce como pirita, ¿sale? Entonces, cuando nosotros ponemos esa pepita de oro en el punto de nuestra casa que representa abundancia, en uno de los puntos, porque hay muchos, pero la cocina como tal es uno de los más importantes, colocamos esa pirita, o esa pepita de oro que es de otro mineral. Simplemente es un mineral dorado, empieza en nosotros a despertarse en nuestra psique. Todo, es como si te conectaras con esa frecuencia justamente de abundancia y nuestra mente empieza a abrir caminos, ideas, soluciones para poderlo alcanzar. No es mágico, ¿eh? Nosotros mismos ya tenemos la información. Lo que están haciendo estas frecuencias es despertarlas porque nosotros las tenemos bloqueadas por tantas programaciones que traemos desde pequeños. El dinero no surge en los árboles, que crees que soy millonaria, pero es que ellos son ricos y tú no, es que los ricos son malos, es que seguramente algo hicieron. Entonces traemos una bola de programaciones terribles que nos bloquearon esa conexión con tu abundancia, ¿sale? Cuando colocamos objetos que empiezan así como que a remover en la cabecita, empiezan a conectarse con esa frecuencia que se relaciona para ti con la riqueza material y tu mente empieza a generar las soluciones, las oportunidades para poderlo alcanzar. ¿Sale? No sé, para que nos digan si estuvo bien, claro, ¿qué? Súper claro, yo creo que súper claro, pero si hay alguna otra duda al respecto, pues por favor que nos la puedan volver a dejar por escrito. Seguimos porque tenemos muchas preguntas, pero antes de eso me gustaría, Fabi, que puedas hablarnos, por favor, de ese curso que tú vas a estar ofreciendo, que además me parece muy curioso, es un curso de acupuntura, de amor para el hogar. ¿Cómo se hace acupuntura al hogar? Yo me estoy imaginando poniendo agujitas en el sofá, en la cama. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese curso? ¿Cuándo lo celebras? Y recuerdo que la información, los enlaces, sus redes sociales de Ana Fabi van a estar en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis contactar muy fácilmente. Fíjate, Dalai, que la verdad es que obviamente toda la certificación de Feng Shui Angelical es solamente una vez al año. Abrimos en febrero y cerramos en noviembre, ¿no? Cada año. O sea, yo no estoy sacando cada 3-4 meses este curso. No son tortillas, o sea, realmente es cuidar, procurar ese grupo para que salga como angeloterapeuta del hogar, para que puedan mover las energías dentro de un hogar. Pero en el inter de febrero a noviembre siempre hay personas que me dicen, Fabi, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer para empezar a mover la energía dentro de mi hogar? No conozco nada de Feng Shui, no conozco nada de ángeles, no conozco nada de nada, pero sé que necesito y quiero mover la energía para que mi hogar vibre bonito. Entonces, hace unos años diseñé un programa que es en videos, o sea, ya está listo para que tú tomes el paquete y digas, en mis tiempos me siento, lo checo y demás. Son videos donde te explico los puntos más importantes o que yo consideré más importantes, son 6 puntos de acupuntura. Tú vas a ir, ahí te explico en el video a qué punto de tu hogar vas a ir, qué tienes que poner atención para liberar un bloqueo, qué tienes que hacer para activar la energía y con qué arcángel o con qué frecuencia angelical te vas a conectar para poder sanar esa parte en ti. Y son 6 puntos, son 12 o 14 videos, no me acuerdo cuántos son, pero es el video explicativo de, por ejemplo, la zona del dinero y la sanación. Hay una meditación de por medio, hay una conexión, te vas a dar cuenta cómo te conectas con ese aspecto. Entonces, los 6 puntos de acupuntura son, obviamente, el dinero, el amor, la salud, las relaciones sanas, el trabajo de tu vida. O sea, son 6 puntos que necesitamos trabajar para tener armonizada la casa, tanto para ti como para toda tu familia. Video explicativo, la meditación para conectar con los ángeles, ahí te digo qué hacer, qué poner, qué vas a sentir, qué vas a vivir también dentro de mi experiencia, por qué llegué a este punto y cómo lo viví. Y por ahí también trae de regalos meditaciones para equilibrar los chakras, meditaciones para conectar con el alma de tu hogar. O sea, la verdad es que está lleno de regalos ese curso de acupuntura de amor para tu hogar. 6 puntos que necesitas ir a mover, a liberar bloqueos, activar energía, ya conectarte con los ángeles para que tú puedas atraer esas bendiciones a tu vida. 6 puntos nada más. Y está hecho en videos, ya está listo para que las personas las vean a su tiempo y las veces que quieran. Porque, y aparte quiero decirles que este curso está entrando en una actualización. A finales de este año entra la actualización. Entonces, ahorita ven un bloque de videos que hice hace un tiempo y va a entrar ya a finales de año los nuevos bloques con información adicional que les van a funcionar muchísimo, estoy segura. Un curso, entonces, súper completo que está ya disponible desde ahora mismo para quien quiera acceder y que además va a ser actualizado. Bueno, pues lo tiene todo para ser un éxito, Fabi. Tenemos el enlace en la descripción de este vídeo en YouTube. Así que, bueno, ahí vais a tener todo súper bien explicado y vais a tener el acceso a Ana Fabi, a sus cursos, a sus formaciones, a sus consultas, pues muy fácil. Vamos a seguir, si te parece, porque claro. El chat se va moviendo, cada vez hay más preguntas y yo voy a ir con una que, Fabi, me parece buenísima porque yo no sé si solo me pasa a mí, pero dice Elizabeth a través de YouTube, Fabi, ¿cuál es el motivo de que mis plantas no crecen, sino que al contrario se me mueren? Yo tuve una racha, te reconozco, te confieso, Fabi, de años, que a mí me encantan las plantas, adoro las plantas, es como que me ponen, me dan buena vibra, y quiero tener plantas, y quiero tener plantas, y no sobrevivía ninguna de mis plantas, y yo decía, pero ¿cómo lo hago tan mal? ¿Qué estoy haciendo tan mal? Y de repente, bueno, en algún momento algo cambió, ahora tengo todo lleno de plantas enormes, gigantes, preciosas, pero ¿qué es lo que sucede? No hay, muchas veces ponemos la intención, el cuidado, estamos súper pendientes de nuestras plantas y no conseguimos que salgan adelante. Pues les platico, y mi queridísima Eli, gracias por esa pregunta, es de verdad es base en el manejo de una armonización de un hogar. Las plantas continuamente, les comentaba que la casa somatiza las energías de las personas, las situaciones que están viviendo, pero la casa no va a hablar y te va a decir, hey, está pasando esto. No, va a empezar a darte señales. Y una de las grandes señales son cuando las plantas empiezan a secar. Y como dice Dalai o dice Elizabeth, de repente coloco, pongo y se me secan. Y empieza uno, dentro de la lógica, es que fue el clima, O el típico es que ese lugar no le gustó a la planta o la planta resulta que no era de sombra, era de sol. La verdad es que no, o sea, las plantas son, son seres vivos, poseen una frecuencia, poseen una vibración que nos ayuda muchísimo a estar limpiando constantemente la energía de un hogar. Nos ayudan muchísimo, las plantas son nuestras grandes aliadas para una armonización y equilibrio de un espacio. Pero ¿qué sucede cuando se están secando, muriendo, etcétera, etcétera? Sucede lo más simple, que la casa te está avisando que en ese sector de tu casa en particular la energía está baja. Porque no es lógico que de repente tú muevas la planta para acá y la planta acá ya sobrevivió y acá no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué les recomiendo yo a mis alumnos durante la certificación cuando sucede esto? Yo les digo, aparte que somos en la comunidad, somos pet lover y somos amantes de la naturaleza y de las plantas y demás. En algún momento, alguna persona podría decir, ay, pues bueno, ya ni modo, se murió, pues tírala ya. A ver, no, o sea, la casa me está avisando algo. Entonces, lo que yo voy a hacer, si se está secando una planta en una esquina de la casa, voy a tomar esa plantita, sí, y le voy a agradecer el que me esté anunciando que hay una frecuencia baja en ese espacio de mi casa. La voy a cambiar de lugar para que se restablezca, pero voy y pongo otra o una más grande para que su fortaleza me ayude todavía a absorber, porque lo que está haciendo es absorbiendo para que no te llegue a ti. Entonces, tú pones otra planta o la acompañas de más plantitas. Si notas que se empiezan a debilitar, nuevamente las cambias y pones otras, o sea, de verdad va a llegar un punto, y lo acaba de comentar ahorita Dalai, va a llegar un punto en el que de repente esas ya todas están creciendo bien, están maravillosas porque permitiste que hicieran su trabajo. Pero también mi invitación es a cuida el ser vivo que te está ayudando a hacer ese trabajo. Entonces, yo siempre les digo, lleven a restablecer, no lleven como a un hospital de plantitas ahí en el jardín o algo, tengan un espacio donde restablecerlas, pero no dejen de estarme colocando hay continuamente plantas, hasta que va a llegar un punto en que la planta ya no responde porque ya absorbió lo que tenía que absorber y está impidiendo que te llegue a ti o a alguien de tu familia. Entonces, sí es importante, es un anuncio. Gracias, Fabi. Vamos con Mariana Ramón, que a través de YouTube te pregunta, ¿qué color de muebles es mejor para armonizar mi hogar? ¿Qué color de muebles? Fíjate que parte del Feng Shui angelical es justamente la libertad de tu estilo. A mí no me va a importar si las personas llegan con un estilo vintage o llegan con un estilo colonial o llegan con un estilo modernista, minimalista. No, o sea, realmente es donde te das cuenta que el color no tiene nada que ver. Tiene que ver mucho la disposición de tus muebles, que esos se coloquen donde tú puedas caminar con toda libertad, porque luego les encantan poner muebles gigantes y las personas ahí andan batallando para caminar y eso la verdad es que también altera energéticamente el espacio. El color de muebles no es importante, lo que está, eso es a tu estilo y es de acuerdo a lo que tú quieras diseñar dentro de tu hogar. Lo que va a importar aquí va a ser cómo armonices en cuestión de adornos, floreros o cuadros o cosas así. O sea, es donde realmente tú empiezas a dar vida. Si por ahí me dicen, Fabi, si yo voy a comprar muebles para toda mi vida, yo les diría, cómprenlos, por ejemplo, una sala en color gris o una sala en color azul marino. O sea, son tonalidades neutrales energéticas, ¿ok? Como para evitar de repente combinaciones que puedan llegar anuales o mensuales. Pero de corazón les digo, yo ya lo he hecho en persona, yo coloco los colores de muebles que a mí me gusta de acuerdo al espacio que quiero diseñar, y entonces yo entro con armonizaciones que son adornos, floreros, plantas, etcétera. No te preocupes, no es importante. Seguimos porque no se acaban las preguntas, Fabi. Tenemos muchas y muy buenas. Por ejemplo, nos dice Carlos Peña a través de YouTube, dice, ¿es cierto que los espejos son portales de energía o es un mito? ¿Y cuál es la mejor dirección para colocarlos? Bueno, los espejos, un elemento del que se habla muchísimo en Feng Shui. Muchísimo. ¿Y sabes también por qué? Porque de repente le empezaron a adjudicar interpretaciones que la verdad yo me las creí en un principio y lo trabajé así en un principio, pero la realidad no es así. Si dicen que poner un espejo enfrente de tu cama duplica a tu cama matrimonial o de pareja, duplica a la pareja y empieza a generar infidelidad. Se dice que un espejo, que si lo pones viendo hacia la calle y hay algo que está reflejando que no es bueno, entonces lo estás metiendo a tu casa. Y bueno, muchas cosas que la verdad se platican, se los juro, porque me las sé, como no tienen una idea, pues hace más de 20 años que estoy en esto, entonces he leído libros y asistido a cursos de todo tipo. Y la verdad es que los espejos fueron algo a lo que yo empecé a poner muchísima atención. Y los espejos, vamos a ver, aquí. Aquí sí quiero hablar un poquito del aspecto metafísico y un espejo lo que está haciendo es amplificarte un espacio. O sea, si tú pones un espejo en cualquier lugar, visualmente parece que es un poco más amplio, ¿no? Entonces como que te hace sentir un poquito de más libertad. Por eso se utiliza mucho en las armonizaciones de los lugares, independientemente de Feng Shui, hasta por estética, que se vea como que son más amplio, ¿no? Que si son portales, mi queridísimo Carlos, la verdad es que aquí hay algo muy interesante. Si nosotros estamos reflejándonos en ese espejo y estamos emitiendo cierta frecuencia, obviamente va a llegar un momento en que el espejo sí podría considerarse un portal. Es muy raro, ¿eh? Porque luego dicen que es muy normal que sean el portal de los espejos. No. Ahí les va la cuestión. Nosotros energéticamente damos permiso a, ¿sale? A algo en nuestra vida. Si yo estoy trabajando un espejo para que sea portal para algo, en algún momento lo voy a lograr. Si se dieran cuenta lo poderosa que es nuestra psique, lo poderosa que es nuestra frecuencia, lo podemos lograr, ¿ok? Pero es más, lo podemos hacer con un ojo de agua, lo podemos hacer con una ventana, o sea, donde tú te sientes y empieces a mentalizar y tengas esa frecuencia para poder lograr, obviamente puedes generar un portal. Y los portales, pues no sabemos manejarlos dentro de nuestra vibración, todavía no sabemos manejar portales y por eso existen tantos problemas donde las personas utilizan portales, dejan entrar cosas que después ya no saben qué hacer con ellas. Pero acuérdense, el espejo, una ventana, un cuadro que te gustó y pudiste trabajar con él, se convierten en portales porque los estás relacionando en tu psique para permitir algo. Es cuando permites, como por ejemplo la brujería, hay que permitirlo para que realmente te afecte. En lo personal, yo con los espejos, lo que les digo a mis chicas, es raro encontrar un portal como espejo, pero si tú cuando pasas, ahí te va el consejo, Carlos, cuando pasas por un espejo y sentiste raro, eso que te hizo así como que regresar y decir, ay, ¿qué pasó? Y es un espejo, yo la verdad les pido que trabajen con el espejo, pidan a todas las frecuencias, a Dios o a las frecuencias que tú con las que te conectes en luz, que pidan que cerrar ese espejo. O sea, la verdad es que no tenemos nosotros la capacidad. Sí pueden ser portales, pero tienen que ser trabajados de una manera muy especial y no se los recomiendo definitivamente. Pero no es que todos los espejos sean portales, ojo, nada más aquellos que tienes una sensación rara. Pues importantísima entonces esta pregunta, gracias por hacerla, gracias por la respuesta, Fabi. Nos quedan muchas, no nos va a dar lugar a contestarlas todas, pero muy, muy, muy rápidamente. Esta me parece que también puede ser muy útil antes de terminar. Mayori, a través de Facebook y desde Perú, dice, ¿hay días concretos en los que sea favorable generar alguna limpieza en nuestros espacios? Sí, bueno, la limpieza la puedes hacer en el momento en que tú quieras. Hay unas limpiezas muy importantes, mi queridísima Marjorie, que generalmente son a principio de año. No sé si han escuchado del famoso inicio del nuevo año chino. Justamente aquí es porque entra la luna nueva, o sea, no es porque sea para todos los, o sea, necesitamos apoyarnos en los ciclos naturales. Las lunas nuevas nos ayudan muchísimo a realizar limpiezas. Porque es como retiro y está volviendo a comenzar la fase. Acuérdense que son fases. Entonces empiezo en luna llena, retiro y empieza a llenarse aquello con la vibración que yo estoy buscando tener en mi casa. Las lunas nuevas son maravillosas para realizar limpiezas en casa y si quieres saber hacer una limpieza, puedes prender una velita, pedirle a los seres de los que te acompañan, recorres el lugar y tantán, apagas la velita. Puede ser una de las técnicas para hacer una limpieza, pero es muy recomendable que sea en luna nueva. Ahorita estamos en luna llena. Pues ahora sí, Fabi, tenemos que despedirnos. Te dejo un comentario que hizo John Alexander que nos preguntaba, nos decía, yo soy un poco escéptico, ¿cómo sabes que estás conectando con un arcángel? Y dice, gracias por la respuesta y gracias, Mindalia.com. Esto demuestra que desde el respeto y desde las ganas de comprender y de compartir, todos podemos coexistir independientemente de las ideas o las creencias que tengamos. Así que me encanta este último mensaje para cerrar este espacio. Fabi, ha sido un verdadero gusto y espero verte muy pronto de nuevo en Mindalia. Ay, muchísimas gracias a ti y a todos, espero, cualquier duda, pues pueden comunicarse en las redes, tanto mi equipo como yo estamos, pero súper, súper listos y emocionados para poderlos apoyar. Y gracias por esa experiencia muy bonita. Bueno, pues ojalá y vuelva a repetirse. Gracias, Ana, Fabi, por acompañarnos en este congreso. Gracias a vosotros y vosotras una vez más por vuestras preguntas, por vuestras reflexiones, por estar ahí sumando energía a este directo. Yo le paso el relevo a Alfredo Alcázar, que os va a estar acompañando en los próximos, en el día de hoy, pero que nadie se vaya demasiado rato, lo justo a tomar agua, a ir al baño, porque seguimos en este congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Os mando un muy, muy fuerte abrazo y nos vemos muy pronto de nuevo aquí en Mindalia.com. Gracias.